Mundofonías. Mundofonías. Yeah. سيدي عبد الله بالحج يا لوحة يا بالي قبة علم واش يا داير تاكلوا في الكريم السر كيسان يا الناس الموت تبعنا ما ينفعنا هرب. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en todo el planeta. Un programa, como sabéis, dedicado a las músicas de raíz popular, músicas que entroncan con los sentimientos, con las pulsiones, con las emociones de gente de todo el planeta. Pulsiones, sentimientos, emociones que suelen ser habitualmente muy parecidas, solo que expresadas en distintos lenguajes musicales. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos a través de una excelente y magnífica colección de 10 discos que teníamos ya unas ganas terribles de compartir con los oyentes de Mundofonías. Es una recopilación que es una antología del AITA. AITA quiere decir llamada y el AITA es un género, o podríamos decir casi más bien un conjunto de géneros musicales y poéticos populares de Marruecos, de algunas zonas de Marruecos, sobre todo de la zona central de Marruecos, la zona también que mira al Atlántico. Hay diversos tipos de AITA y todo esto se refleja en una monumental obra, podríamos decir, que es la antología de esta música popular, muchas veces olvidada en lo que es el repertorio pues más conocido a lo mejor o más valorado en la música de Marruecos y en la música urbana, sobre todo. Esta música es principalmente rural, aunque también se ha trasladado a los barrios populares de las ciudades. Estamos repasando y vamos a dedicar el programa a este estupendo testimonio discográfico que ve la luz ahora mismo. Decíamos que teníamos ganas de ponerlo ya, porque es que lo tenemos desde hace unos meses en nuestras manos, sin poderlo poner hasta que fuera publicado. Así que hemos sido buenos, nos hemos esperado, nos hemos aguantado, pero ya aquí lo tenemos para disfrutarlo y compartirlo con vosotros. Los dos primeros discos se dedican al Aita Hasbawiya. Es uno de los géneros, concretamente el que está ubicado en tierras de El Hasba, cerca de la localidad de Safi, en Marruecos, en el centro de Marruecos, en el Atlántico, un género que se vincula bastante con el culto a los santos, algo que no es muy ortodoxo dentro del Islam, pero que también ocurre, por ejemplo, dentro de la religión cristiana, ¿no? El culto a los santos locales tiene su mausoleo o su iglesia, en el caso cristiano, y allí pues se les venera, se hacen sus fiestas y sus romerías y se cantan músicas como la que hemos escuchado. Los intérpretes serán Hafida Hasnawiya y Ulet Ben Aguida, ¿quiénes nos traían este ejemplo de Aita Hasbawiya? Seguimos con otro ejemplo de este Aita Hasbawiya en la voz de Hadija Margum. I'm Sigues en Mundo Fonías con este programa especial dedicado a esta recopilación de Aita, esta música de Marruecos, sobre todo de entornos rurales. Es una colección de 10 discos y los dos primeros están dedicados al estilo Aita Hasbawiya. Oímos a Hadija Margún con esta pieza Talal Daru. Y esta música Aita no se puede considerar que tenga un repertorio cerrado. Es como otros estilos de música en la que cada intérprete pues va añadiendo o recordando versos según va interpretando. Algo que, como comentábamos a micro cerrado, Araceli, es lo que ocurre, como tú decías también, en la música de tierras ibéricas, ¿no? Por ejemplo, la música popular en la cual se van engarzando esas coplas. Pues bien, vamos a seguir explorando esta recopilación. Hay que decir que va a ser presentada precisamente el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, dado que en este género, como veis, tiene una importancia y una presencia muy clara, la voz y la creatividad femenina. Pues bien, esto se va a presentar en París el día 8 de marzo dentro del ciclo Voix de Femmes, Voces de Mujeres, que organiza el Instituto del Mundo Árabe de la capital francesa. Y allí van a estar actuando la artista que acabamos de escuchar, Hadija Margún, y también la que oímos a continuación, Hadija El Bidawiya. Oh, Estáis en Mundofonías escuchando muestras de este arte llamado Aita, esta música y poesía popular de Marruecos, que se presenta en 10 discos, en una antología que ve la luz internacionalmente en estos días. Agradecemos a Brahim El Masnet, impulsor de este proyecto, el que nos lo haya hecho llegar. Además, ya hace unos cuantos meses, como os comentábamos, solo que no hemos podido ponerlo ni difundirlo hasta ahora. Además, como decíamos, se presenta, al menos en París. Los que podáis ir, estéis por allí, pues tenéis la oportunidad de acudir a la presentación. Ahí estará nuestro amigo Brahim también, informando sobre este monumental proyecto, y estarán actuando artistas como la que acabamos de escuchar, Hadiya El Bidawiya. La escuchábamos, por cierto, con Mustafa El Bidawi, y la anterior que sonaba también y con la que comparte nombre, Hadiya Marghoum. Esto que hemos oído pertenece a otro género. El tercero y el cuarto de los discos de esta antología está dedicado al Aita Mersawiya, que hace referencia al distrito de Marsa, en las afueras de Casablanca, el distrito portuario. Como veis, pues de las zonas rurales también a los barrios populares de las ciudades ha llegado este estilo de música popular, el Aita. Pues seguiremos repasando esta magnífica producción, 10 discos. Bueno, a mí me encanta, me parece alucinante que se haya hecho esto. La verdad, tengo que darle enhorabuena a todos los que están detrás. Y además de toda la música, pues hay un libreto bastante grande que explica cosas como, por ejemplo, que con la emigración del campo a la ciudad, pues las mujeres empezaron a adoptar roles más limitados, sobre todo en cuanto a ser madres y esposas, en lugar de la vida que llevaban en el campo. Pero precisamente, pues la contraparte de esto es que al ser una ciudad más grande que un pueblo, también había trabajadores y les gustaba entretenerse con la música después del trabajo. Así que las mujeres cantantes, las sheijat, podían tener también su actividad lejos de lo que era el entorno de la familia y de los niños. Y a quienes escuchamos ahora son Fusia Sarga, Aisha Met Kuri y Awel El Hawat El Gel. Shh.

نقعد معاك نتعذب ناري نسهر ليالي نكتب لي معاك نتعذب ناري نسهر ليالي اكتب لي معاك نتعذب ونسهر ليالي اكتب لي معاك نتعذب ونسهر ليالي اكتب لي معاك نتعذب ناري نسهر ليالي اكتب لي معاك Seguimos en Mundofonías en esta edición especial en la que estamos repasando este magnífico trabajo, esta antología de 10 CDs dedicados al arte del Aita, ese género o conjunto de géneros musicales y poéticos populares de Marruecos, especialmente de la zona central de la población de origen árabe. Ya sabéis que en Marruecos también hay un importante componente de población de origen bereber o amazigh. En este caso, pues son los descendientes de las antiguas tribus árabes que llegaron, digamos, a los confines también de los territorios bereberes, los que desarrollaron estas formas musicales que se cantan en el lenguaje popular, el darilla, que es el dialecto del árabe marroquí, muy diferente del árabe clásico, que tienen estas formas musicales con instrumentos de percusión y melódicos, por ejemplo, el pequeño tamborcito tarilla, el pandero llamado bendir, la bien conocida darbuka, ese tambor tan extendido por el norte de África y otros territorios, la sinia, que en realidad es una bandeja metálica que se golpea con una varilla y también con la mano, y bueno, pues el oud, el laúd árabe, o el lutar, otra especie de laúd, o el violín kamanja. También aparece un instrumento de viento que escucharemos más adelante, el megrun. Y lo que hemos escuchado es un ejemplo de otro tipo de aita, aita zaharia, de la zona de Rabat, y zaher o zaher, una expresión musical muy relacionada con el calendario campesino. Aunque esté relacionado con la zona de Rabat, pues también abarca todo ese territorio rural en aquella parte de Marruecos. Y en este caso, los intérpretes serán Jour Bent Larubia y Welt El Kersha. Pues seguimos ahora con otro estilo de aita, el Filalia o Beldi, que viene de la región de Tafilalet, en el interior, ya casi en la frontera con Argelia. Bismillah, Oíamos al grupo El Hemri con un ejemplo de Aita Filalia, como decíamos, procedente de la región de Tafilalet, y es una región histórica y un oasis Tafilalet, aunque el artista que creó este grupo y este estilo, el Aita Filalia, llamado Sheikh Mohammed Baoud, emigró a Casablanca precisamente para mejorar el arte del Aita y, como decíamos, pues inventó este subestilo, el Filalia, en el que, por ejemplo, añadió instrumentos como el acordeón o la mandolina. Y vamos a continuar. Ahora nos vamos al norte del país, al norte de Marruecos, para escuchar otro estilo dentro de este género de géneros, podríamos decir, el Aita, en este caso el Aita Jeblia, de la zona de Tánger, Tetuán, Larache, Chefchaouen, Xarlekbir, Tanuat. Bueno, pues todo ese territorio del norte de Marruecos, ahí se practica este arte. Y para mí, lo que vamos a escuchar, atentos, porque es una de las pepitas más grandes de esta recopilación, que ya de por sí pues está llena de joyas de la música popular, hasta ahora muy poco difundidas, la verdad, muy poco divulgadas, y la verdad es que merece mucho la pena adentrarse en este arte, porque nos refleja una forma de expresión realmente única. Aquí se ha grabado a decenas de artistas que en muchas ocasiones pues casi son los últimos representantes de algunos de estos estilos. La verdad es que es una obra monumental. Como decimos, se presenta en París el 8 de marzo en el Instituto del Mundo Árabe con las actuaciones de Hadija Elbidawiya y Hadija Margum. Pero a quien vamos a escuchar ahora en representación de este Aita norteño, el Aita Jeblia, es a Shama Zaz, junto con Mohamed El Gushi y el grupo El Gerfti, con esta pieza de deleitoso desarrollo vocal y también de interludios bastante animosos, como vais a comprobar. Se titula Ayua. Hey, yeah. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías y continuamos revisando esta colección de 10 discos dedicado a los diversos estilos de la música Aïta de Marruecos. Hemos oído concretamente un ejemplo del estilo Aïta Chaitmia, de una región más al sur de Safi, que como dijimos al principio del programa está cerca de la costa, más o menos a altura del centro de Marruecos. Y este estilo es considerado de los menos transformados, de los que siguen pareciéndose más a como era originalmente en su contexto rural. Se caracteriza, entre otras cosas, aparte de por este sonido tan crudo, por utilizar un instrumento llamado megrún, que es una especie de flauta doble montada dentro de un cuerno. Oíamos a uno de los grupos que siguen haciendo este estilo, que es bastante poco conocido, el grupo Bergis. Y exploramos ya el último de los géneros musicales dentro del Aïta que aparecen reflejados en esta antología, el Aïta Jauzia, de la zona de Marrakech, El Kelalt, Zlaqna, Ramma y Ben Gerir. En esas tierras se practica este arte, interpretado principalmente por voces masculinas, en este caso, muy bailable, de hecho se combina con agitadas danzas y lo vamos a comprobar porque a ver quién puede no mover un pie con esta interpretación que nos trae Ulet El Haus El Mjalif. Yeah. Escuchábamos otra de las piezas contenidas en este trabajo antológico realmente, de hecho es la antología del Aita. Tiene un subtítulo que no hemos nombrado hasta ahora, Sheihats y Shuchs del Aita. Subtítulo que hace referencia a las figuras, tanto femeninas, Sheihats, como masculinas, Shuchs, de este arte. Esa palabra tiene que ver con Sheikh, que a su vez tiene que ver con jeque, es decir, persona importante en la lengua árabe. Y lo que hemos oído es un ejemplo de ese Aita Hausia, propio de la zona de Marrakech y alrededores, en la interpretación de Ulet el House el Mjalif. Tenemos que despedirnos en Mundofonías y lo hacemos con uno de los estilos que ya hemos oído hace un ratito, con el Aita Mersawiya y con la voz de Khaled el Bouazzaoui. Pues con este otro ejemplo de música Aita de Marruecos despedimos esta edición de Mundofonías. Esperamos que la hayáis disfrutado. Nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. También en Facebook y en Twitter nos encontráis. Mundofonías es este programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, descubriendo las más fascinantes músicas del planeta. Lo hacemos desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poquito. ¡Salud! Thank you. لك سيدي مصنور ديما كبرسي والله يا كسي وصاحبي بميلو مهنس اهواه والحب الهوى ما تضر قياس عليك يا رسول الله